que imagino. Una grieta en la pared de mi locura, última frontera, red rota y desnuda. Viento de locos, viento de Pandora, el rayo que llora en mi frente, se afila los dientes, me enciende el volcán que devora, me devora. Miro por los ojos de los huracanes, la eternidad vuelve en verano. Conjuro una misión, la voz de su amo, un héroe fiel, magia de artesano. Seguí la tormenta, viajé interior para volver a la ciudad del plomo. Juré volver solo al sentir las señales, con los bolsillos llenos de oro, llenos de oro, llenos de oro, llenos de oro. Viento de locos, viento de Pandora, el rayo que llora en mi frente, se afila los dientes, me enciende el volcán que devora, me devora. Seguí la tormenta, viajé interior para acabar en la ciudad del plomo. Juré volver solo al sentir las señales, con los bolsillos llenos de oro, llenos de oro, de oro, llenos de oro. Miro por el ojo de la cerradura y el mundo es lo que imagino. Una grieta en la pared de mi locura, última frontera, red rota y desnuda. Seguí la tormenta, viajé interior para acabar en la ciudad del plomo. Juré volver solo al sentir las señales, con los bolsillos llenos de oro, llenos de oro, llenos de oro, llenos de oro. Llenos de oro.